Si has ido a la Ciudad de México y has visitado la Catedral Metropolitana, te habrás dado cuenta que hay tres esculturas que coronan la catedral. Estas representan las virtudes teologales, por si no lo sabías: fe, esperanza y caridad. Fueron esculpidas por Manuel Tolsá en 1813. La fe está representada con una mujer con un yelmo y los ojos vendados, sosteniendo una cruz. Simboliza la capacidad de creer en lo invisible. Su brazo izquierdo está ausente y su significado podría estar relacionado con un cáliz o un libro, aunque no hay certeza. La esperanza está representada por una mujer también con un ancla de cobre. Fue la más dañada en el sismo del 2017, perdiendo parte de su cabeza, pero fue restaurada completamente. Y la caridad, curiosamente, también muestra a otra mujer con un fuego dorado en la cabeza, sosteniendo a un niño dormido y protegiendo a otro entre sus ropas. Simboliza amor y protección desinteresados. Estas esculturas, reinstaladas tras ser restauradas, están bajo el reloj y la bandera mexicana, recordando la relación entre la fe, el tiempo y la nación. Y como siempre, en esto tiene que ver también la Iglesia Católica con las virtudes teologales que ella nos enseña: fe, esperanza y caridad.